arriba, palmas arriba. Quiero contarte que me siento solo. 2, 3, ¡vamos, DJ! Baila, baila, baila, un lado al otro, un lado al otro. Y lo bravo DJ, la leyenda ha vuelto. DJ. Quédate en el mismo lugar y no recibirás críticas. Camina hacia adelante y progresa, y te condenarán los hombres que te rodean. Este fue el doctor Pino Bravo DJ. Siempre que comienzas a caminar, mira cómo DJ. Santo de mi Señor, fuego que me en el nombre de Jesús. Todo bebé, la sangre, apenas. Que cantaban. Todo bebé, la sangre, apenas de tu alma y corazón. Todo bebé, la sangre, apenas. Que cantaban. Todo bebé, la sangre, apenas de tu alma y corazón. La rompe, la rompe, la rompe, la rompe, rompe, la rompe, la rompe, corazón. La rompe, la rompe, la rompe, la rompe, rompe, la rompe, la rompe, la rompe, corazón. Oye, esto no es fácil. Nosotros somos herederos, hijos del verdadero Rey de Reyes, Jesús. Y este es el Bima, el que menos esperaba, junto a Jackson, el supersónico. No. Santiago del Estero, Argentina. Let's go. la historia del burro que Jesucristo montó para su entrada triunfante al pueblo Jerusalén. Todo el mundo le aplaudía cuando le vieron entrar, pero el burro se creía que era el que le aplaudían. Cuando el burro vio a la gente,